Radio Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando este día martes. Martes. Menos mal que no estamos grabados. Este día martes, hace harto frío, Mari. Bueno, yo retomando, estuve perdida un par de sesiones, pero ya estoy acá de vuelta. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio Puente Alto 107.5 y de nuestro fanpage. Agradecemos hoy día la visita a nuestro amigo acá presente, Marco Velázquez, quien tendremos la oportunidad de conversar hoy día acerca del Circo Chico. Y Mari, ¿tú cómo estás? Cuéntame. Yo bien, bueno, ahí con la patita media mala, pero bueno, son cosas que pasan. Así que bienvenidos ya al programa número 14. Hoy un programa súper bonito, estoy con un gran amigo, el Chico Marco, el más conocido. Revolucionando aquí el espacio con todo su humor que lo categoriza. Y bueno, ha pasado muchas cosas en esta semana. Vamos a ir de lleno ya a las noticias de la semana, Val. Una noticia que a mí realmente me pone muy feliz. Primero como mujer, segundo como ciudadana y tercero también como compañera. Realmente es un tema que me pone muy feliz hablar de que, bueno, se aprueba el aborto en tres causales, la cual es un objetivo que costó mucho. Costó, compañera, sí, costó. De primera se baja lo habíamos comentado, estábamos acá con la Magda y la Cata, que le mandamos un saludo a la chiquilla ese mismo día, todas muy tristes porque habíamos dado un gran paso y todo era marcha atrás, pero no, hoy día tenemos una gran alegría, podemos decir que estamos avanzando, poquito, pero estamos avanzando. Así es. Ganamos las mujeres. Al fin se escuchó esta vez a las mujeres, ¿cierto? A las mujeres que han luchado bastante tiempo por obtener, por restituir este derecho otra vez, ¿cierto? Sí. Que es algo, en realidad, que es algo fundamental. Yo creo que las tres causales igual reúnen tres causas, como bien dice la palabra, muy, muy importantes para abortar. Sí. Obviamente es que también estamos con la lucha de nuestras compañeras que piden aborto libre y por qué no si cada una decide. Decide por nuestro cuerpo, obviamente. Así es. Pero ¿por qué también no estar feliz por lo que acontece, sí, cierto? Por toda un la paso, es un paso y un paso que hay que celebrarlo, obviamente. Nos falta mucho, pero también hay que celebrar los pequeños pasos que hemos construido y pucha, es una batalla de que se ha dado a través de las redes sociales también, lo estábamos comentando delante, los malos comentarios, las malas prácticas que se han dado con todo este tema del que se aprueba el aborto en tres causales. Vimos al pastor Soto gritando cantidad de estupideces, bueno, que es súper normal en él, así que tampoco es mucho que no dice mucho que hablar, pero bueno, son esas malas palabras y malas prácticas que te dan más fuerza de seguir adelante. Así es. Pero igual, bueno, estamos en democracia, supuestamente. Yo sí creo en la democracia, así que también es aceptable que haya una contraparte. Así es, pues, compañera, como en todo hay distintas opiniones, lo importante es que esas opiniones sean expresadas con respeto, no como los comentarios que ustedes pueden revisar por nuestro fanpage del Tejiendo Sur que compartimos, los 20 comentarios más fascistas, por decirlo de alguna forma, en contra del aborto. Es que la verdad a mí me da risa, sí, porque lo estábamos comentando y la manera de expresarse ya es como el colmo, la verdad. O sea, bueno, la senadora también dijo, o sea, ojalá esto no se transforme en la fiesta de los violadores. Y esos malos comentarios tienen que darnos más fuerza nomás, pues, cabras. Así es. Mucha más fuerza para seguir adelante. En la vida te vas a encontrar con siempre con el egoísmo, con la envidia, con los malos comentarios, con las malas prácticas. Pero eso uno lo tiene que tomar ahí. Obviamente hay comentarios que no se pueden aceptar, así pero... por el otro lado hay que tomarlo como una lucha. Oye, solo para cerrar con este tema, porque no me voy a quedar con las ganas, hay un comentario que dice: ahora los violadores van a tener que usar condón para que no haya tanto asesinato. Ya, no diré nada más al respecto. Y lo último es, bueno, otra noticia importante es que hoy día se cumple un año de la muerte, del femicidio, mejor dicho, de Macarena Valdés, y por supuesto este programa está dedicado a ella y a su familia, que no pierden la esperanza que se haga justicia, que bueno, también un programa atrás lo dedicamos a ella, y hoy sé que muchos territorios de la región metropolitana y de la Araucanía están manifestándose porque quieren que se haga justicia. Como nosotros lo comentamos, hace un tiempo atrás Macarena fue, bueno, asesinada por luchar por las tierras ancestrales, y lamentablemente dejó una familia con 3 hijos, y obviamente que su familia quiere justicia. Ahí sí, hay un indicio y hay una noticia que nos da luces. Cuando todo parecía perdido, la Fiscalía Regional de Los Ríos sorprendió a todos y ordenó que no solo la causa por la muerte de Macarena Valdés se reabierta, sino que también se exhume su cuerpo y se realice una nueva autopsia. A un año de que la activista fuera asesinada, la familia, como decía, no pierde la esperanza de que se haga justicia, y que obviamente nosotros, como cualquiera de nosotras, de nuestras compañeras, que si alguna vez le llega a pasar algo, vamos a estar ahí haciendo la aguanta, haciendo la lucha, y le enviamos toda la fuerza a su familia para que encuentre la paz también y la conformidad de lo que significa perder un ser querido. Así que harta Nehuen a la familia de Macarena. Hoy, hace un rato, se estaba haciendo una conmemoración en el Cerro Huelem, más conocido como el Cerro Santa Lucía. Había un acto conmemorativo. Yo me imagino que hasta ahora quizás debe seguir ese acto. Había muchas agrupaciones, organizaciones presentes conmemorando un año de la muerte de Macarena. Y bueno, hay que darle nomás. Harta fuerza a la Araucanía, no bajar nunca los brazos. Yo lo sé, la fuerza del mapuche es una fuerza que pucha, no se puede igualar, y otros dirán que es terrorismo, como decía Piñera refiriéndose a lo que pasó en Barcelona, que los chilenos no nos admiráramos mucho de lo que pasó en Barcelona, porque en Chile también hay terrorismo. Bueno, todos sabemos quiénes son los terroristas. Así es, pues, compañera. Así que, bueno, para olvidarnos un poquito de estos sabores amargos, nos vamos con el primer temita. El trapecista de Congreso, una querida banda chilena. Así que póngale play nomás, DJ. Aquí usted me tiene, no le por Radio Puente Alto 107.5. Ya, ahí estábamos con la gran banda chilena Congreso, con el trapecista dedicado aquí a... Sí, a bueno, el Marco no es trapecista, ¿sí? O la hace toda. Ahora vamos a saber si el Marco es trapecista o no es trapecista. ¿Cómo está ahí? Chico pero grande. No, muchas gracias. Voy a partir dando las gracias a ustedes, la Vale, Mari, tantos años que te conozco, de guaguitas casi. Así que no, y saludar a toda la comunidad puentealtina, a las mujeres, que como bien la escuchaba yo, atento a ustedes, un gran triunfo para ellas, para mi mamá, que muchas veces lo comentamos, mi hermana, mi sobrina, la hija de mi sobrina, ya soy tío abuelo. Mm. O sea, y las propias alumnas que yo el día a día veo el sufrir de ellas, pues si no es un tema... y disculpen que lo tome también, sí. No es un tema así que cualquiera le dé una pincelada, porque yo veo niñas y así los que me conocen, y Circo Chico está en el territorio, y está en el territorio, como por ahí me lo decían algunos hoy día, los más brígidos, sí, pues estamos en los lugares más brígidos, donde una niña de 16 años tiene dos hijos. Entonces, cuando hablan de la brecha de la pobreza, ahí está. Ahí estamos, pues. Sí. Que me venga el Pastor Soto o estos diputados y senadores de derecha que están diciendo que ahora los violadores usen condones. Yo lo invito a que vengan a la población y me den la solución sobre esta niña, y no voy a dar nombre porque son mis alumnas nomás. 16 años con dos niños. ¿Qué vida le vamos a dar? ¿Qué calidad de vida le damos a esas niñas? Pues. Entonces hoy día hay que dar gracias a este gobierno y a lo que ojalá siga, porque son pequeños logros, pero son logros. Sí, pues. Logros que van mejorando la calidad de vida y el respeto hacia las mujeres. Así son pro vida cuando... Son pro vida cuando les conviene, cuando los hijos no son de ellos. Pues. No, y porque si quisieran ser pro vida, vengan a intervenir acá, pues, donde está la pobreza, donde se necesitan parques, se necesitan actividades recreativas, educación, calidad de educación, sí. No vengan con que los colegios de arriba nomás pueden tener todo lo que ellos tienen. Entonces, el aborto es mucho más allá. Claro. Así que no, buen tema, chiquilla, y bueno, reitero las gracias por esta invitación. Yo sé que en el área mía mucho circo, estoy súper contento con eso, pero también en el circo estamos creando muchos valores, así que sí, yo lo comentaba hoy día con un grupo de amigos, de verdad que me puso muy contento porque las niñas del circo, que uno, yo las veo niñas, pues pueden tener 18, 20 años, son las niñas, pero estaban muy contentas con la resolución de que dio el tribunal hoy día. Entonces ahí te dais cuenta que sí están interesada en que sus derechos como mujer no sean nunca más vulnerables. Es que es un triunfo también para las niñas, porque imagínate, para todos, pero imagínate cuánta, si lo vemos solamente en la causal de la violación, cuántas mujeres violadas podemos evitar un embarazo no deseado, o sea, solo en eso. Imagínate, o sea, cuántos niños han nacido producto de una violación sin ser queridos y en todo lo que se traduce eso. Entonces es un triunfo, como dices tú, para todas, para todos, y obviamente que hay que estar muy, muy contento. Sí. Bueno, obviamente que el Marco tiene mucho que hablar, porque él es director de Circo Chico, pero Circo Chico, así como para hacer una introducción, aparte de ser circo como una escena artística, también es un circo social y cultural. ¿Por qué un circo? ¿Por qué un circo? Qué buena pregunta, muchas veces me lo han dicho. ¿Por qué circo? ¿Por qué no otra cosa? Yo también la digo, ¿por qué me dediqué al circo? Digo, mucha pega al circo. Más encima cuando hemos ido cumpliendo las metas que nos hemos puesto desde muchos años. Mira, ¿por qué el circo? El circo, como lo dije el otro día, y a varios les sorprendió cuando empezaron esas preguntas más personales. Le conté de mi vida muy personal, que son muy pocos, pero que la sabían, ¿no? Hoy día ya es más pública. Y es chistoso para varios que le ha sorprendido, que los que me conocen, sobre todo en la más personal. Yo en el año 92, más o menos, por ahí, a pocos días de haber salido de mi enseñanza media, me metí al seminario. Fui seminarista, 4 años fui seminarista. Estuve a punto de ingresar para... Y hay esos llamados locos que uno tiene, porque así lo traduzco, tenía pensamiento, quería ser curita, ¿ah? La historia dijo lo contrario, pero durante todo ese proceso yo fui seminarista salesiano, y que tiene que ver con una congregación. Y cuento esto porque ahí viene todo este tema del circo, porque el fundador de los salesianos, que es Don Bosco, para poder reclutar a jóvenes, él se ponía a malabarear en las plazas, ahí en Italia. Entonces yo siempre quedé con ese bichito. Y cuando conocí yo a los primeros chiquillos haciendo malabares, que los conocí acá en Puente, en una placita, yo dije, bueno, esta herramienta yo me voy a meter a trabajar, los voy a ayudar con los conocimientos, obviamente, que uno tenía de estar también trabajando en cierta área social, en la política, estaba vinculado por mi familia y todo. Me puse a trabajar y bueno, de ahí armamos la primera compañía de circo y siempre vinculado a lo social. Y bueno, hoy en día, ya después de más de 15 años, he creado y soy uno de los, como dicen por ahí, school de la vieja escuela de circo en Chile, del nuevo circo, no estoy hablando del circo tradicional. Y hace 9 años que nace Circo Chico. Anteriormente habíamos conformado ya 2 compañías, en las cuales siempre han tenido estos giros, pero en un momento hubieron amigos que también se fueron por el lado más comercial, la cual no creo yo en ese tema, sino más en el área social. Así que después de haber ser varios años en realidad, clases en las Mercedes, donde ahí conocía. Yo me metí al taller, pero no aprendí. Conocía a María Gacé. Así que la ahí nace, pues en el 2009, 2008, nace Circo Chico, a la fecha. Mira, la pregunta que venía a continuación, que tú me la acabas de contestar, es: ¿cuándo y cómo y dónde surge Circo Chico? Ya, mira, bueno, te di la fecha, po, pero la historia es súper bonita, cómo nace Circo Chico. Porque yo fui invitado a hacer clases en el colegio Las Mercedes. 2 horitas nomás me habían pedido, porque venían como en un proceso, un colegio católico también, bien conservador, muy conservador. El año que yo entré, a mí el director, una muy linda persona, me interrogó, una entrevista en la cual estuvimos hablando mucho rato. Entonces también él, con esta historia que yo le contaba anteriormente de haber sido seminarista, todo le llamó mucho la atención. Y para él era raro intervenir un colegio católico con el área artística. Entonces me dijo, mira, me gustaría así intentarlo, darle otra imagen al colegio. Y empezamos a hacer un taller de 2 horas, a los cuartos medios solamente. Y terminé haciéndole a todo el colegio. Pasaron años desde la básica, tercero básico, wow, a cuarto medio. Puedo decir que ahí tengo los más lindos recuerdos porque... no sé, por las emociones cuando la bienvenida o los años que se despedía, era uno de los profesores que, bueno, hasta el día de hoy, pues todavía yo tengo alumnos. Después de haber salido, yo me salí por ahí por el 2011, antes, sí, yo entré en el 2005 ahí al colegio. Tuve un receso, después en 2006 volví y así. Y ahí en uno de esos años, digámoslo así, en el 2009 fue cuando la primera vez fuimos invitados a hacer una gira con alumnos del colegio. Digo gira, pero era visitar los colegios que pertenecían a la misma congregación del arzobispado de Santiago, que eran los dueños del colegio Las Mercedes. Y entonces fue un grupito de 7 alumnos, y el día que lo iban a presentar no sabían cómo presentarlo, y como estaban en esa época los chiquillos con las tomas de los colegios, la rebeldía esa típica de la juventud, no querían llamarse Circo Las Mercedes, sino, y ahí la profe los presentó, como eran chicos, niños todavía, los presentó como Circo Chico. Y aparte el profe también. Y el profe era chico, no, pero eso fue mera coincidencia, no. Pero así nace la historia de que los niños fueron presentados como Circo Chico y quedaron. Sí, yo a modo de comentario puedo agregar, yo estudié en Las Mercedes, yo al Marco lo conocí obviamente muchos años atrás. ¿Como profe o Sí, como un guía espiritual. Lo conocí así. No, pero lo conocí de muy chica, a los 11 años conocí al Marco Velázquez. Después nos volvimos a encontrar en el colegio, yo estudié en Las Mercedes e intenté ser Circo Chico, lo intenté. El Marco siempre nos retaba, nos decía... Nunca digan no puedo, siempre se puede, pero yo realmente no pude porque a mí me gustaba la música. No, le gustaba la música, pues sí, así, pues nunca quise implementar. Pero puedo decir que efectivamente, tal cual como lo dice el Marco, el gimnasio estaba siempre repleto, era un taller muy activo del colegio que pasaba las horas de clases regulares, siempre se quedaban a más allá, el espacio era muy abierto, entonces hacía que la comunidad educativa también fuera muy solidaria también con el compañero. Y yo lo puedo decir, yo en las Mercedes, en el circo, nunca vi un bullying, nunca vi golpe. El compañerismo dentro del grupo de estudiantes siempre fue muy, muy positivo. Y el circo también fue un taller que apañó harto en eso, porque como todo el alumnado quería ser parte de este taller, el Marco tenía la paciencia de poder recibirlo a todos también. Sí, y con los pocos herramientas que estaban, obviamente. Pero puedo decir, y doy fe en eso, que muchos amigos míos, José Miguel, el Samuel, el Lete, Nacho, el Nacho, que hoy día son grandes circenses también, nacen de esta escuela de circo chico. Marco, pero eso es bonito, pues, escuchar a los sí. que estuvieron, a los alumnos, nombraste a grandes personajes sí. que uno los tiene grandes en el corazón. Y lo más importante, ¿sabes? Que a través del circo se han inculcado valores que ellos mismos me lo dicen, o simplemente el hecho de escucharme o escuchar en el medio, es que siempre hemos soñado nosotros y hoy día ya se han ido cumpliendo esos sueños o metas. Que hemos ido profesionalizando el circo. Yo, por ejemplo, el Diego, que le dice, porque su compañero, nosotros le decíamos el Changuita, el Changa. Hoy día él está estudiando pedagogía en inglés, José Manuel preparador físico, y así todo. Todo ligado a hacer más. Siempre hemos inculcado los valores en el circo, que todos nos miran como los cabros que hacen circo, pero el trasfondo de la escuela de circo chico va mucho más allá. Hoy en día, imagínate, tenemos tres escuelas, tres espacios diferentes en la comuna. Nos hemos validado a nivel nacional. Y eso te habla a través de las invitaciones que se me hace llegar a mí para ir a los foros, a regiones, ir a hacer... Y lamentablemente uno por recurso no asiste. Claro. No es un tema de no querer ir. Querer. Entonces, por ejemplo, hace muy poco me llegaron dos invitaciones para ir al extranjero a hablar sobre lo que es significa circo chico en el barrio. Y bueno, como te digo, pues eso ya implica mucho dinero, mucho gasto, y hoy día yo no estoy en condiciones como para decir ya voy. Claro. Lamentablemente, porque sería una muy linda experiencia. Pues. Pero hay otros que pueden conversar. Pero también. Sí, pero esto se va hoy día, hace muy poco sacamos la página, que estamos recontentos, entonces la gente ya nos está visitando con circochico.cl para hacer el aviso, para que nos conozcan mucho más. Marco, para que no nos vamos adelantando tanto, para que tengamos más conversación. Sí, sí. Nos acabas de hablar de esas escuelas que tienen en Puente Alto. ¿En qué población están estas escuelas de circo? Mira, hoy día, bueno, esto también hace 3 años ya, que a través de la asociatividad que tuvimos nosotros con la Fundación Puente Alto Puede Más, porque son ellos los que le han puesto todo el profesionalismo, que digo yo, que esto de tener un antropólogo, un sociólogo, un cientista político, un asistente social, un psicólogo, pudimos generar algo que siempre habíamos anhelado. Nosotros en lo personal y el grupo que estábamos trabajando, que era expandir nuestro arte. Y el expandir, hablábamos hace muy poquito de tener recursos. Porque yo siempre he dicho, si yo voy a ir a la población a intervenirla, no la voy a ir a intervenir con lo mínimo, porque es como llevarle más de lo mismo. Entonces, gracias a Dios, esta fundación postuló unos proyectos y en la cual los ganamos y pudimos abrir 2 escuelas, aparte de la que teníamos en la zona centro, y estamos en la población Los Canales. Gabriela. En Gabriela Poniente, ahí queda esto en el Jardín Alto con el Montino. Yeah. Funcionamos los días miércoles y los días viernes de 6 de la tarde a 8 de la tarde, o sea, de 18 a 20 horas en forma abierta, gratuita. A toda la comunidad, ahí tenemos niños de 5 años. Que no también, es necesario que sean del sector. No, por el contrario, aquí como es muy divertido lo que nos está pasando hoy día, porque en relación a tu pregunta, eso de que hoy puede venir solamente gente de mi villa, le decimos que el circo chico ya no tiene frontera, ya no es de, ni siquiera es de Puente Alto. Porque tenemos los niños, por ejemplo, ahí en Los Canales ya van niños de La Pintana, van del Bosque, que ellos solitos, como que bueno, los niños hoy día están con esto de la tecnología, claro, accede mucho más rápido y les consideran que les queda, suben su foto todo el rato, consideran que ese sector les queda más cerca, y efectivamente entonces hoy día ya que el circo de Los Canales se expandió a lo que es la zona más poniente, digamos, las comunas, La Pintana, como te digo, La Cisterna, claro, el Bosque, La Granja, entonces ya vienen muchos más niños. La segunda escuela que tenemos, que levantamos nosotros en Bajos de Mena, esta está en la población Sargento Menadier, queda en la avenida Chiloé con Sargento Menadier. Ahí funcionamos los días lunes y los días viernes, de 18 a 20 horas. Y también ahí, bueno, Bajo de Mena es todo un cuento, porque ahí hablábamos delante de comunas y puro Bajo de Mena es como toda una comuna entera. Sí, una sobreintervención. Una sobreintervención. Ahí, sí, es un reality ya. Y ahí es muy bonita la pega, porque el puro hecho que la camioneta, que es la que ustedes han visto, entra Bajo de Mena por Juanita y es como que, disculpe lo que voy a decir, pero esto es como, no lo digo con ego, con nada, sino que incluso lo digo hasta con pena. Porque entra como un ratito, unos minutos de alegría. Unos como minutitos, que la como gente que espera. Muchos colores. La gente espera, me ve, nos ven pasar por la avenida y se escucha el bocinazo del auto, el de la micro, el que te gritan por allá o te hacen el dedo. Y esas cosas son impagables, son impagables. Muchas veces no hemos tenido ni plata para benzina para ir, chiquilla. Pero siempre aparece, siempre hay algo. O cuando quedamos en pana, la pena de decirle a los niños chicos, no podemos ir hoy día. Eso ahí nos mata porque los niños dan la impresión que es el minuto de arranque de lo que viven en Bajo de Mena, pues no hay nada, si en realidad alguien que me diga, oye, en Bajo de Mena existe tantas cosas, Bajo de Mena es todo un cuento. Oye, Marco, ¿y cuáles son las técnicas circenses que se llevan a cabo en esta escuela? Mira, hoy en día, bueno, tenemos alrededor de 17 disciplinas, ya es como más completo. Wow. Sí, desde lo que es el malabar, que el malabar implica varias disciplinas, las clavas, las burbujas, las banderas, golo, diablo, contact point, así como un... El malabar es todo ese tipo de disciplinas, pero también tenemos en el área acrobacia de piso, mano a mano y saltos olímpicos que hoy día yo me decía de estos cabros si tuviesen unos trampolines de verdad profesionales, porque los que tenemos los hemos autogestionado nosotros. Artesanales, si uno se la rebusca, además como el circo en sí, pero yo hoy día estaba mirando y sorprendido porque vengo de clase ahora. Los saltos que ellos hacen, digo, wow, si aquí tuviesen la implementación de primer nivel, de verdad que habrían cabros acróbatas haciendo dobles saltos mortales, que uno dice... ¿Y tienen cama elástica? Tenemos cama elástica. Mira, como te decía, gracias a los proyectos, el primer proyecto fue uno que postulamos al Ministerio del Desarrollo Social, al Chile de Todo y de Todo, nos permitió comprarnos los primeros tatamis, los primeros implementos de seguridad. Y después postulamos porque en conjunto con la Fundación, postulamos a un programa del Ministerio de Justicia, al... era un programa de seguridad pública. Mira, más adelante vamos a hablar sobre los proyectos. Exacto, eso lo tenemos ahí en el tintero. Ya está en el, pero sí, pues en base a tu pregunta, sí, pues hoy día tenemos tela, las telas, estas famosas cortinas que le llaman los papás. Ojo, los niños son más técnicos hoy día. Ellos le dicen tela, no le dicen cortina. Los papás le dicen tío, y estas cortinas, y los niños dicen, no mamá, es tela. Son las telas. Aéreo, sí, número aéreo, dicen tela. Las telas, las trapecios, las lira. Lenguaje igual, eso es sí, bueno. Sí, pues súper bueno, técnico. Ellos ya te hablan, no hablan de saltos, hacen de acrobacia aérea. Acrobacia aérea. Bueno. Y así, y bueno, como te digo, pues, y un montón de disciplinas, pues está el macro, que es para que algunos por ahí conocen, es como el pole dance, ¿eh? El caño, esto es bueno. Macro chino, cuerda española, tenemos hace muy poco, implementamos que lo teníamos en receso, pero ya lo implementamos porque podemos contar con colchonetones, un cuadro fijo, no, estamos como bien completos, estamos bien avanzado. De verdad, bien avanzados las disciplinas. Oye, Marco, y de acuerdo a tus años de experiencia, que ya lleváis harto tiempo en esto, ¿cuáles son las principales vulneraciones, por decirlo así, o las principales problemáticas que tú has logrado identificar en las niñas, en los niños, en los adolescentes con los que has trabajado? O quizá no específicamente ellos, sino con los que han ido al circo, o te das cuenta tú de los territorios. Mira, la problemática que todos sabemos, Puente Alto es una comuna dormitorio. Claramente, a mí me llegan niños que yo me tengo que quedar sobre y pasado la hora porque los papás todavía no llegan, y porque no es directamente el abandono, sino que la problemática real de que los papás tienen que salir a trabajar. Entonces quedan al cuidado de y digo de paréntesis porque no sé si es la abuela, no sé si es la vecina, pero hoy día como vemos, o solitos, muchas veces están ahí, entonces es una problemática real. El no saber si llegaron con... Porque tenemos, por ejemplo, en Bajo de Menos una carencia súper grande, y yo siempre que estoy en todos lados la digo, nosotros tenemos una cancha donde no hay ni siquiera agua y menos servicio higiénico para los niños, o sea, no hay baño. Es una cancha que está ahí, por Dios gracias, parada nomás desde la era de hace veintitantos años, de cuando don Sergio Rubilar era alcalde de esta comuna, él la hizo. Y yo sé porque los mismos vecinos me lo han comentado, y desde ahí nunca más ha tenido una intervención municipal. O sea, el otro día, con decirle que estuvimos cerca un mes sin luz, y tuvimos que nosotros hacer las gestiones, ir para allá, para acá, y logramos que la luz la pudiesen regular. Pero ahí no hay agua, entonces esa problemática uno dice, bueno, le genera más problemas a los niños porque uno no sabe si llegan tomado once, que habrán comido algo, porque uno lo ve cuando tú sacas una galleta de tío me da y dejas ahí de ladito tu galleta y sí, pues la repartís, pues. Entonces se vulneran hartos derechos de los niños en todos lados. Podemos decir que tienes como dos caras, o sea, la cara A es que le da alegría, interviene socialmente, culturalmente, y el lado B la falta de apoyo, el presupuesto, el que obviamente entregas algo al territorio sin pedir nada a cambio, pero son cosas súper necesarias, como tú hablabas, un baño, la luz. Que son básicas. Eso. Y ¿sabes qué? Yo, uno de los temas más profundos que me toca a mí cuando hablo sobre el tema del baño, porque nosotros aquí en la Bernardo Leighton, a pesar que hay una junta de vecinos, todo, tampoco tenemos derecho a pasar al baño, tampoco tenemos agua. Y no saben nada, y yo siempre se lo digo a los dirigentes vecinales, ustedes están vulnerando los derechos del niño. Porque no darle un servicio higiénico a las niñas, imagínate la infección urinaria. Chivo. Imagínate si le... una infección, porque los niños debiesen tener, y por un tema higiénico, un baño individual. ¿Ah? Y ahí hay un baño químico que una empresa constructora, por obra y gracia, la dejó ahí porque están reparando techo. El día que se vayan, ahí van a quedar los niños. Más de 200 niños que van a los talleres aquí en la Bernardo Leighton. En Bajo de Mena te estoy hablando de unos 70 niños. Que yo lo único que le pido, cuando los papás me dicen, tío, que... ¿cuánto cobran? No, si aquí es gratis. Lo único que le pido, traiga agüita porque no tenemos agua. Claro. Y veamos dónde nos acomodamos para hacer pipí y para ir al baño. Claro. Los hombres generalmente no tienen problemas, pero las niñas... Entonces ese es un derecho vulnerado que se le está dando y son niños de Puente Alto. Sí. Nosotros tenemos la voluntad, vamos con todas las carencias que podemos tener, pero ahí estamos haciendo los talleres. Pero no tenemos para instalar un baño, no tenemos para instalar agua potable. O sea, y este llamado yo lo he hecho una y mil veces a la autoridad local, al municipio, que algo, si alguien me va y me dice, oye, pero ahí no hay un terreno para instalar, sí, hay un tremendo terreno, un vacío ahí, pueden fácilmente instalar una caseta con baño, o es más, instalen una llavecita, porque los niños igual son inteligentes y se la rebuscan. O la manguera de la plaza. Claro. O la manguera, que no hay plaza tampoco. Oye, Marco, volviendo un poco al tema de las vulneraciones con respecto a las drogas, violencia. Mucha droga. Los chicos, a mí, pero ahí tenemos ojo. Nosotros cuando hablamos de droga, yo separo el tema, porque para mí cuando alguien si quiere y hacemos un debate sobre el circo y la marihuana... para mí la marihuana y el cannabis a todo el mundo se lo digo, no tengo ni un tabú con ellos. Yo mil veces prefiero, y porque estoy en la población, prefiero que estén con el cannabis. Al que le moleste lo que estoy diciendo puede debatir conmigo y le voy a dar miles de razones, pero para mí la droga es la que está matando a la población, que es la pasta base, la coca que le están vendiendo no sé qué porquería, el porro, este famoso porro, la marihuana, que es un porro que la gente entiende, el cannabis no es porro, es una planta y tiene todo un componente. Entonces, efectivamente, yo a mí si alguien me dice, oye, pero son marihuaneros, pero el marihuanero de qué, es porro, todo, hay mucha droga en los barrios, y el circo hoy día está trabajando en prueba de eso, no negando que si alguien, a mí me llegan chicos que fuman cannabis, y yo, ni un problema, pero en el circo no vaya a fumar, claro, tenés todo un espacio afuera, pero ojo, si tú fumas marihuana, Dios quiera que no llegues a la pasta base, ni al porro, ni a la coca, ni a la drogadura, ni a la extra, todas esas cosas químicas que se echan los cabros, y que más allá que se echen al cuerpo, es la droga que está matando a la población. Porque yo voy a la población y veo los zombies, los que saben y entienden el tema, me pueden encontrar la razón de que son y que a eso y lo que están matando a la junta de vecinos, los que mataron, porque ya es así, sí, ya mataron al club deportivo, los que ya mataron al centro cultural. Hoy día no hay centros culturales, en ninguna parte. No hay ningún centro cultural, o sea, y ni siquiera las autoridades se preocupan de levantar centros culturales. Sí. Nosotros con el circo sí estamos preocupados de ese tema, pues, levantando movimientos sociales en el barrio, pero la droga es un gran tema. O sea, nosotros para entrar a una población tenemos que pedirle permiso a los soldados, po. Sí, po. A los soldados, y nos validamos hoy día, gracias a Dios. La Circo realidad Chico, de la población. Circo Chico está validado, entonces los cabros o los soldados nos dan y en la pasada y vamos a la población y hacemos un tallercito, porque entienden que no se lo estamos haciendo a ellos, a los cabros grandes, vamos a cubrir un trabajo con sus propios hijos. Pero está tan mal enfocado el tema de la droga que los locos no se dan ni por aludido de que le estamos haciendo una guerra a ellos, po. Chiquillos, vamos a un temita musical. Esta vamos canción se la vamos a dedicar a las dos escuelas, debajo de Mena, la de Los Canales y la de la Bernardo Leighton. Esta canción es de directo de Argentina con Fito Páez, Circo Beat. Sí. Psicodélica star de la mística de los poderes. De la mística de misterio, de amor, de dinero y soledad. No vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Oh. Circo Beat, Circo Beat, Circo Beat, Circo Beat. Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Ya, estamos de vuelta ya con este gran programa, hablando de circo social, cultural, callejero, popular. Vale, vamos. Sí, vamos, vamos, sí, continuemos porque está a quedar de esta entrevista, estamos muy bien y ya el tiempo apremia, como siempre, nosotras somos muy buenas para hablar. Oye, Marco, ¿cómo dan ustedes la importancia a los valores que otorgan, a los vínculos afectivos, el respeto, el trabajo colectivo en el circo chico? Mira, muy lindo, es que lo voy a decir así, muy lindo. Me toca vivir algo que no sé si cualquier agrupación puede tener el lujo de comentar esto, y es que es tan transversal el ambiente, y te digo en el tema, por ejemplo, estrato social. Yo personalmente, porque me toca a mí dirigir el tema, yo soy el conductor y no me gusta decirlo así, pero es así nomás, pues me lo enseñaron. Que así nomás, yo soy el director, el creador y el fundador, y soy el pesado y soy el todo, que si no estuviese ahí, pucha, costaría a lo mejor dirigir para donde va el circo chico hoy día. Entonces me toca ver amigos, porque ya son amigos, son parte de mi familia, circo chico es mi familia, ¿ah? Que no se ofenda a mi familia directa, a ellos lo amo igual como amo el circo, ¿ah? Pero tengo yo gente que es de mucha plata. Tengo alumnos que digo mucha plata porque tienen mucha plata, pues bueno. ¿Cachai? No voy a decir de dónde vienen, pero tienen mucha plata. Y los veo ahí, llegan y ellos son uno más. Son uno más que está con el cabro de Bajo de Mena, con el cabro de aquí en la zona centro de Puente, con el cabro de o la niña de los canales. Y te puedo nombrar con las niñas del castillo. Y te puedo nombrar que esto es súper privado, pero también con los chiquillos del Sename. Entonces, y todos, y tú veís que son todos iguales. Ahí no hay diferencia, no es que nada, contigo no voy a practicar, ¿no? Ellos ni siquiera saben quiénes son, o sea, no, y si saben, les da lo mismo. Entonces, todos también van todos van a lo mismo, todos entregan valores que son la amistad. Bueno, nosotros también como circo hemos trabajado mucho el tema de ellos, por ejemplo, la resiliencia, que es súper difícil trabajarla. Están tan acostumbrados que... hemos fracasado en varias cosas como país, como, claro. Como ¿para qué hablar de comuna? Yo sí. Voy a hablar ya, hablar de Puente Alto, de repente ya la gente solita se tiene que... Yo siempre digo, espero algún día que abran los ojos. Claro. Si no son los viejos, nuestros viejos, que otros, pero ¿no? Serán los jóvenes, si no son los nosotros, nos, que ya somos, yo en particular, cuarentones, tuve cumpleaños hace muy poquito. pero veo a mis hijos y veo a los mismos niños que están en el circo, ellos van a cambiar el rostro de esta comuna. No digo de lo bello que está la comuna, yo estoy hablando de lo social, claro. Del contenido, de ser jóvenes que van a pensar y van a apuntar con el dedo y le van a decir, ustedes se van. Sí, tiene que haber un momento donde esta comuna tiene que trascender en los valores. Marco. Y lo veo, entonces el circo, una montonera de valores que está entregando, que yo me llevo sorpresa todos los días, lo de hoy día, cuando las chiquillas estaban contentas porque se aprueba esto de los tres causales del aborto. Yo decía, bueno, si aquí estamos haciendo circo y las chiquillas están contentas. Y era un tema conversado en el ahí. Entonces tú dices, bien, estamos haciendo entrega, esto está funcionando más que subirse un trapecio. Oye, Marco, con respecto a lo que hemos conversado ya a lo largo del programa, sabemos que estamos en una sociedad súper capitalista, neoliberal, que obviamente eso lo lleva de la mano el individualismo. El consumismo, la competencia, podemos nombrar una serie de conceptos más que desgastan el lazo, fragmentan la cohesión social o el lazo social, fragmenta, quiebra en la organización o el trabajo colectivo, el trabajo comunitario. ¿Cómo se consideran ustedes como Circo Chico el trabajo cultural, artístico y comunitario? ¿Cómo ustedes han contribuido al cambio social? ¿Cómo contribuimos al cambio social? Ahí como yo, así como la entrevista, disculpe lo que decir, la entrevista de mucho gusto cuando fuimos al canal, cuando me dicen, ¿y habrá alguno de los chicos acá al cual tú digas? Porque podrían ser muchos, me imagino. Yo le dije, sí, pues tengo muchos, pero voy a mostrar a uno nomás, que es la contribución social que estamos haciendo como Circo Chico. No directamente, o tal vez sí, pero cuando hablo de que los cabros hoy día se están profesionalizando, el primer concepto es la educación. Yo a todos les digo, chiquillos, el circo no es algo así como pasajero, porque lo podemos profesionalizar. ¿Y cómo? Estudia, po. Tú estudia. Estudiando vamos a cambiar este planeta, vamos a cambiar todo el concepto de cómo miran el circo, porque hoy día cuando van y me dicen, oye, aquí puro hippie, sí, pero mira ese chascón o ese que andaron, es arquitecto, está a punto de titularse. Contaba yo, por ejemplo, y él me, bueno, y lo que digo y lo nombro, porque también soy responsable y le pedí a ellos el permiso de poder nombrarlos, porque también entiendo y no quiero vulnerar el derecho de ellos, de la privacidad de quienes son, es cuando hablo de Rodolfo, está haciendo su tesis de medicina, es un cabro de aquí de San Jerónimo, medicina, el doctor, ¿cachai? Un weón de Puente Alto, de aquí de San Jerónimo, que tú vas ahí y la casa tienen dos dormitorios. ¿Me entienden o no? Y el loquito estaba ahí y entró al circo hace muchos años y trapecista y hacía acrobacias. Y hoy día, ayer hablábamos porque él está haciendo su internado en Rancagua, ¿ah? Y me pidió un trapecio para llevárselo para Rancagua porque él no quiere dejar. Y es un doctor. Y puede complementar también. Y es un doctor. Felipe, que es el que estuvo conmigo en el programa, cuarto año de arquitectura, que estudia, que vive en la Pedro Lira, en Bajos de Mena. Y así puedo nombrar muchos. Mucho, y puedo seguir. Entonces el cambio social, sí, lo estamos haciendo, po. Entonces cuando me hablan de Circo Chico, yo digo, si pierden la cantidad y la herramienta, yo hoy día digo, el circo es como herramienta, la herramienta social, y de verdad que es transformadora. Así que a mí nadie que me venga cuando estoy en los foros me tratan de decir, sí, pero esta parte para allá puede ser comercial y todo, sí, también puede ser comercial, po. Pero Circo Chico está ya al 100, está en las venas en ellos. Yo cuando veo a los chiquillos, ¿qué estoy haciendo? Estoy enseñando. No están ellos practicando, están enseñando, están así como entregando los mismos valores como ellos me lo dicen. Cuando yo le digo, el no puedo, que la misma harina, el no puedo, el nunca y el jamás, eso no existe. Porque todos podemos. Ah, cuando nos tacharon del Puente Asalto, que era un terror para nosotros, hoy día Puente Alto, Circo Chico. Claro. Y eso me lo han dicho mucho. Oye, cuando hablan de Puente Alto, por lo menos en el área que nosotros nos manejamos, ¡ay, Circo Chico! Nos reconocen. O sea, súper valorable. Nosotros nos mandan y tenemos unos videos que emocionan desde China, desde Canadá. Amigos que están recorriendo el mundo, pues, de Francia. Hace muy poco un mensaje de uno de nuestros alumnos que está en Argentina, está en Brasil, en una carpa, trabajando, y nos mandaba un saludo desde arriba de los trapecios. Y más encima te dan así como la gracia en decir, gracias a ustedes estoy aquí, ¿no? Y yo siempre digo, son ustedes. Si yo no le pasé, es lo que hemos generado. Entonces, valores por montón. El cambio. Oye, lo vamos a realizar. Para seguir avanzando con la entrevista y también detenerme un poquito en lo que tú estás hablando, que yo vi cuando salieron en mucho gusto y todo, y después te escribí cuando finalizó, que la verdad que es muy emocionante y bonito ver cómo se graficaba todo en las imágenes y el discurso de los chiquillos. O sea, de los mismos chiquillos que están ahí, tú ves la experiencia real, o sea, el trabajo, todos los frutos que ha dado. Y en los valores, en lo que estamos hablando aquí, cómo se traduce en el respeto, en la cohesión social y en todo el trabajo que ellos han hecho también para hacer lo que están haciendo ahora. Y ya vamos a avanzar porque si no nos vamos, el director ahí me va a cortar la cabeza. Con respecto al financiamiento, ¿ustedes cómo funcionan? ¿Por medio de la autogestión, postulan a proyectos públicos, apoyo municipal? ¿Cómo lo hacen? Parto por lo más duro, ¿no? Por la última, no. Porque he soñado, pues sí, de verdad, si uno añora. Yo soy de Puente Alto, soy nacido, criado, mis padres papeleros, mis abuelos papeleros, todo el rato. Entonces, como que hablar de Puente Alto, por mucho que uno haya vivido su rato en La Pintana, todo, que también para mí amo La Pintana, pero Puente Alto me significa, y es la amargura de uno, pues, que el municipio o Circo Chico no es profeta en su tierra. Y siendo, y lo somos, porque estamos en tres lugares interviniendo socialmente con más de 500 alumnos. Ojo, alguna escuela o un taller del municipio que tenga más de 500 alumnos con asistencia, nosotros pasamos asistencia. Entonces, que el municipio no lo esté ayudando en nada es un dolor que uno tiene. Y que yo espero, y siempre se lo he dicho al alcalde, yo espero que algún día nos llegue ayuda, pues si no es para mí. Claro. No es para mí. Yo no estoy. Es para la comunidad completa. Porque estos niños que yo te digo, Rodolfo, que está a punto de titularse de doctor, que vive aquí, es el doctor, va a ser el doctor del barrio. Sí. El ingeniero Felipe, que el arquitecto, él sueña y ya está creando la maqueta del metro de la estación Bajos de Mena. ¿Me cachai? En la entrevista que le hicieron en la televisión, sí, yo quedé loco cuando le preguntan, ¿y qué? ¿Cuáles serían tus metas? Me gustaría transformar mi sector, me gustaría crear parques, calidad de vida de las viviendas, yo diseñar eso, ¿cachai? O sea, ¿y el municipio dónde está? Entonces el municipio no existe para nosotros. No existe para... El municipio no tiene ni un plan, ni un plan de trabajo con los niños de prevención de droga, la prevención. Ellos aquí la comuna está muy linda, muchas canchas. Muchas canchas bonitas, pero hay valores. Sí. Valores con los jóvenes no, y no, por eso reitero, los proyectos de dónde vienen. Muchos me dicen, "Oye, pero tenéis tantas cosas, sí, po, pero tenemos una madrina que a Dios gracias apareció siendo una candidata alcaldesa que perdió." Yo siempre lo digo, y disculpen que me pase, pero la comuna se perdió una gran persona, que los que la conocen en lo profundo supieran quién es, una gran persona. Y ella le ha puesto el punto al circo, po. Y en base a eso que delante les preguntaba, les contaba de poner tantos profesionales, es porque Circo Chico así en sí solo no lo hubiéramos podido hacer, que es postular a los fondos del Estado, claro, los fondos públicos. Porque los fondos públicos como centro cultural, a lo mejor sí, una vez postulamos y no lo ganamos. ¿Por qué? A lo mejor no supimos herramientas, claro, falta de herramientas. Y hoy día en la Fundación Puente Alto Puede Más es la gran gestora de lo que es hoy día Circo Chico. El poder decirle a un niño, súbete tranquilo al trapecio, porque si te caes, no importa, hay un colchonetón o dos colchonetones, claro, que te están protegiendo. Antes no teníamos más que un pedazo de alfombra, claro, y eso no, y eso alguien abajo atento. O cuando me llegaban día alumno y tenía una tela, me daba mucha lata, po. Pero hoy día con los fondos públicos hemos podido crecer en toda la herramienta, porque también los talleres no solamente, ojo, no implican hacer circo, porque también tenemos que hacer charlas de seguridad pública, tenemos charlas del VIP, violencia de género. O sea, el circo también hemos ganado y hemos aprendido un montón, y también estamos siendo una herramienta a la comunidad. O sea, cuando todo este año trabajamos con un programa súper bonito que era el circo en tu barrio, y llevarlo una vez todos los sábados durante un mes a X sector de la comuna, durante todos los sábados, y nos tomábamos las plazas, porque todavía estamos haciéndolo, nos tomamos las plazas y se le enseña a la comunidad que esa plaza no puede ser ganada por los traficantes, sino que tiene que ser ganada por los vecinos. Claro. Y entonces cuando llegamos nosotros como circo, le invitamos a los vecinos que vengan a la plaza, vengan a jugar. Y cuando nos queda la última sesión el último fin de semana, hacemos un show y le hablamos a la comunidad. Nosotros nos vamos, pero nos vamos porque vamos a ir a otra población. Pero esto que armaron ustedes durante 4 fines de semana, no muera. Sí. Sigan interviniendo en la plaza, sigan sacando a su hijo a la plaza. Claro, a ocupando jugar, los a conocerse. Entonces. Uh-huh. Entonces, un montón de valores. Y eso a través de los proyectos, pues. Claro. Si no, también uno dice, ojalá estuviéramos, de verdad, yo siempre digo, ojalá estuviéramos ayuda directa. Marco, una pregunta, ¿y la autogestión funciona o tiene sus límites? La autogestión, nosotros ya hicimos autogestión, muchos años de autogestión. La autogestión funciona, es real, pues. Es real y yo lo veo a diario, pero si no fue la autogestión no va a llegar donde estamos hoy día. Claro. Porque lamentablemente se necesita plata. Se necesita plata para hacer la pega, que de verdad, yo con todo el cariño que le tengo a todos los que hacemos autogestión, de verdad cuesta. Sí. No es lo mismo llegar a 10 niños, que los cuales yo le puedo enseñar en una plaza todo, que llegar a 700 niños. Y digo niño, que aquí voy a hacer una corrección porque el otro día me lo dice, tú hablas siempre de niño y tienes jóvenes. Ojo, ellos son, siguen siendo niños. Claro. Aquí, hasta yo soy niño, po. Y espero que nadie pierda esa alma de ser niño. Entonces la autogestión, una colchoneta, un colchonetón, lo voy a graficar así para que la gente lo dimensione, que hoy día tenemos 7, me cuesta 600 lucas. Uno. Una colchoneta me cuesta 70 lucas y tenemos 30. Que estoy hablando y que aún así no me alcanza para todo lo que tengo, claro, la cantidad de niños. Entonces, dimensiones y autogestión, yo podría hacer bingo, podríamos hacer completada, tendría que estar todo el año dedicándome a eso para poder comprarme un colchonetón. Y que las lucas de los proyectos públicos también son de nosotros, o sea, y que darle claro, uso. Y que porque si no, ¿dónde se van? Justamente. A más corrupción. Más corrupción, sí, más topón para adentro, ¿no? Sí. Pues sí, yo igual, ¿no?, discrepo mucho en eso. Hay mucha gente que ve los proyectos como, o la personalidad jurídica, como metiéndote ahí con el Estado y todo eso. Sí. Pero hay que ser estratégico también. Si esas lucas de los proyectos públicos son lucas de nosotros, tema, hay que darle uso. Mira, la María José, un término muy válido. Hay que ser inteligente y estratégico. ¿Yo por qué tengo que permitir que el Estado me ponga, no sé, unos miles de millones como fondos concursables y yo por ser revolucionario, antisistémico, no lo voy a postular y dejar a todos mis niños sin colchoneta y sin colchonetones? Y esas lucas para el bolsillo. ¿Y esas lucas para dónde se van? ¿Por qué no postulo y hago algo bonito y todo? Y ahí están. Oye, Marco, nos hablaba hace poco de lo que pasó en la televisión. Yo también lo pude ver ahí en online, obviamente lo iba a ver. Circo Chico, amigo, Marco también, gran amigo mío. ¿Qué desafíos tienen ustedes en los próximos meses para este fin de semana? Cuéntanos un poquito. ¿Y cuál es la proyección que ustedes visualizan para este Circo Chico y el futuro Circo Chico también? Mira, haber estado fue un llamado que nos hizo a nosotros Megavisión. No, aquí no crean que nosotros fuimos a pedir que nos entrevistaran. El llamado llegó solo un día, mi teléfono parece que es muy público, no, de verdad, me llamó la producción de Mucho Gusto, en la cual yo no conocía mucho del programa, debo confesar que no soy muy llano a ver televisión, menos ese tipo de programa, y nos llamaron, bueno, cuento corto, estuvimos ahí y tuvo una trascendencia súper grande. Ha trascendido Circo Chico, nos está llegando mucha gente, que es bonito, y bonito y también escrito, porque uno dice, claro, bueno, y tantos chicos están llegando y la ayuda no pasa nada, pero siempre llega algo. Claro. Y eso también nos lleva a decir algo bien raro, porque imagínate, nosotros estamos ayudando a unos amigos de circo tradicional, siendo que nosotros tampoco tenemos. Pero el amor es distinto, po, porque este fin de semana, María José y Vale, presentamos nosotros la carpa de los pollitos. Vamos a tener 3 días de funciones. Debutamos este viernes 25 a las 8 de la tarde con una función donde todo el elenco es de Circo Chico. Bueno. Y van a estar los payasos, los pollitos. ¿Y quién le habla? Hay una sorpresa. Y los pollitos también apoyando. Porque ellos esto nace trágico. Justamente, esto nace de la nevazón que tuvimos acá en la provincia. A ellos se le cayó la carpa, perdieron todo. Perdieron todo. Nosotros, aquí nadie nos puede decir, oye, ellos están... No, nosotros fuimos, somos testigos, estuvimos ahí cuando se les cayó la carpa. Y entre la conversa nace esta ayuda mutua, porque yo digo mutua, porque nosotros le ofrecimos poner todo nuestra profesionalidad como artista a disposición, nuestro contacto en Puente Alto, nos sigue mucha gente, así que nos atrevimos a decirle que nos prestaran la carpa, o sea, porque ella además vino gente a ayudar, hoy día levantaron una carpa que ahí está, no es muy grande, pero tiene el corazón más lindo, pero apaña. Y apaña, y este fin de semana fin de semana vamos a tirar 3 funciones. El viernes una función, el sábado 3 funciones, que es 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la tarde. Y bueno, el domingo lo mismo. Tejiendo Sur va a estar ahí también, y sí, sacando pues, una cuñita. La entrada son a 2.000 pesos, entrada general. Entrada ya. General, y va a haber un toque de circo. Estamos poniendo todo el cariño y todo lo que se recaude va en ayuda del circo Los Pollitos, para que puedan tener su propia carpa. La mano de organización, para llevarle la mano de clase. No, imagínate, nosotros estamos trabajando para que ellos puedan levantar una carpa cuando nosotros no tenemos carpa. Pero saben que la linda experiencia de trabajar en la carpa, otro día la bajaron porque iba a llover y no quieren perder lo que le prestaron. Y fuimos nosotros a ayudar a bajarla, después a ayudar a levantarla. Ayer estuvimos armando galerías, todos los chicos. Entonces, todo eso es vivencia, pues, todo eso es experiencia. Lo que es un circo. Lo que es un circo, pues nosotros funcionamos en la calle o bajo un galpón, pero ya es un circo. Y bueno, y lo que se viene, yo espero de verdad, a Dios gracias, ojalá resulte algún día. Y va a resultar, porque las metas están, y las ganas y todo, es tener nuestro propio espacio. Nuestro propio espacio, me refiero a tener un terreno donde podamos trabajar con la misma comunidad, para tenerle baño, para tenerle agua, las condiciones más básicas que hay. Bacán. Y quién sabe, por ahí no una carpa de circo o un propio galpón, pero con el sueño de crear arte por arte, porque también en el circo no solamente van los cabros o los niños, las chiquillas, a subirse a las telas, trapecios, a hacer acrobacia. Hay músicos, hay pintores, hay poetas, está el arquitecto, está el doctor, también hacemos clases de primer auxilio, no, un montón. El circo es mucho más que acrobacia. Oye, nos vamos con el último temita, porque ya se nos fue la hora volando. Nos vamos con este gran tema, un gran circo, una canción mexicana de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Para toda la escena de le vale 500 pesos. Facebook. Por Radio Puente Alto 107.5. Hoy ya volvemos a nuestra última parte del programa, nos comenzamos a despedir también y nos vamos con nuestra síntesis del tema de hoy, ¿cierto? El circo social, como dijo la Mari, popular, callejero, y el circo chico. El circo chico, ¿cierto? Uh-huh. Que nace aquí en Puente Alto, en un colegio además, miren qué bonito. Y bueno, como para ir cerrando, comentarles que el circo es un arte popular que desde algunos años ha sufrido transformaciones importantes en su práctica. Desde ella surge el circo social, como el traslado de este arte desde las carpas multicolores a diversos espacios comunitarios, plazas y sedes comunitarias, principalmente transformándose en una innovadora y lúdica herramienta de trabajo comunitario. Como decía acá el compañero, tenemos una cancha que está ahí desde de que inauguró el Don Rubilar, y es lo único que tenemos ahí, y estamos trabajando en eso. Imagínate todos los frutos que da ese espacio, que tiene hartas carencias, pero que sabemos que sí. Con harto trabajo y esfuerzo, y seguro que mucha gente también, y la entrevista que ustedes dieron les va a servir, ojalá que salgan ahí los recursos, porque sabemos que lamentablemente con plata y se mueve, exacto. Bueno, yo primero agradecerte, Marco, por hablar de este trabajo tan bonito, tan significativo que ha hecho a lo largo de estos años, que últimamente ha estado bien potente, y espero y te envío toda esa energía para que siga así. Yo siempre lo he dicho, te lo he dicho a ti, uno no puede desmerecer o hacerse ciego del trabajo, del gran trabajo que han hecho, y eso uno lo ve, uno puede pasar por la Bernardo Leito, puede pasar por los canales y ver la gran cantidad de alumnos que están ahí, es por algo, no por nada están ahí. Y eso es en agradecimiento a ti, que tú has entregado tus conocimientos, tus ideas, tus herramientas al sector, al territorio, a la población. Entonces te agradezco que estés aquí en Tejiendo Sur. Nos vamos a seguir encontrando, ojalá no sea a través, obviamente en nuestros espacios, pero también en el territorio, en la calle, y hay que seguir dándole nomás, pues, ahí toda la fuerza, y te dejamos los micrófonos abiertos para que tú puedas enviar un saludo, invitaciones y despedirte también. Oye, nada, pues se agradecen las palabras, y como tú lo decías, Mari, es cierto, ha trascendido. Y esas cosas a uno le hace más que orgullo, le hace oído. Me hace oído porque habla de algo que es la carencia de espacios culturales en mi comuna, que es Puente Alto. Entonces, la carencia de espacios culturales también habla de la carencia de valores. Y hago yo el llamado a todos los papás, a toda esta... Y siempre termino con esto, a las presidentas, porque me llama sobremanera de que las dirigentes vecinales, casi su mayoría son mujeres. Entonces, presidentas y presidentes, y en términos general a todos los dirigentes vecinales, ábrale las puertas a la juventud. Atrévanse a trabajar con ellos. Uh-huh. En cada población hay un montón de jóvenes con un montón de valores, pero faltan los espacios. Ábrale las puertas. Armen, traten ustedes. Su trabajo tiene que ir enfocado con los valores de la preinfancia. Armen talleres, fomenten el centro cultural, fomenten el club deportivo. Sí. Como decíamos en la familia, a la antigua, po. En el barrio, en la Maipo estaba el club Maipo, y así en la granja antigua está el club tanto, el Ernesto Alvear. Hoy día, ¿dónde están? Roberto Jojuelo, todo, el municipal, el todo. Bueno, y pasar a... El aviso para toda la comunidad puentealtina, a todas las familias, a todas esas personas que nos ponen un visto en el Facebook, en la página, y los que nos conocen por ahí, los invito este fin de semana a ser parte de las funciones que están con una entrada general a 2.000 pesos en la carpa Los Pollitos. El viernes 25, única función a las 8, el sábado y domingo, 3 funciones. A las 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la tarde, 2.000 pesos en entrada general, harto trabajo. Estamos ahí en la avenida Conchitoro con San Carlos, frente al Castellón. Están todos y todas invitados. Apoyen esta linda causa, que es, y además van a ver a los artistas puentealtinos, que son los niños del Circo Chico presentando. Así que ahí está la invitación abierta para que todos vayan este fin de semana a la carpa de Los Pollitos. Sí. Así es, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Así que están todos y todas invitados a asistir. Yo quiero saludar a las redes a Mateo Tarazona, que está con Linda escuchándonos allá desde Europa. Ya eran en Suecia, antes eran las 2 de la mañana, ahora ya deben estar mucho más trasnochados los chiquillos. Saludos también a Omar, Francisco López, que nos está escuchando, y a todas las otras personas también que nos está escuchando. A mis clientes del sushi que me llaman y me llaman, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este tiempo, a nuestros clientes de las empanaditas que ahora ya nos vamos a trasladar acá a Puente. Recuerden que el 1 de septiembre ya vamos a estar aquí ubicado en Puente Alto. Al fin vamos a tener un espacio en donde ustedes nos puedan ir a ver y disfrutar de nuestros productos, así que quiero darle muchas gracias e infinita gratitud a todas las personas que nos escriben cosas bonitas, que en realidad nos hacen sentir que nuestro trabajo está bien hecho, así que nos dan así la fe y el empuje para seguir adelante. Así que ahí vayan primero a comer sushi con la Vale. Igual me despido, también dejando la invitación abierta para el 2 de septiembre, un gran concierto acá en Puente Alto de música andina con harto... Esta sí que es autogestión, ¿no? Yo como Guerrero del Arcoíris, pura autogestión, ¿no? Sí. Puro amor. Oye, les quiero comentar que hay un saludo que yo lo subí un ratito desde China. ¿Ah? Ahí a través, desde lo vamos China, a compartir por nuestro fanpage. Un amigo que está en la carpa ahí con China manda un saludo. Así que nos están escuchando de China. Lo vamos a dar por el fanpage ahí. Y nos vemos el próximo martes. Se vienen grandes sorpresas, así que todos atentos ahí en Tejiendo Sur. Y nos encontramos el próximo martes. Ahí vamos a hablar a través del fanpage. Vamos a ver qué es lo que vamos a conversar la otra semana. Así es, así que nos despedimos. Nos vemos este otro martes a la hora del relajo. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Así que muy, muy buenas noches. Qué pena que le da, pero es mentira.